aquí les dejo un bloque de tres canciones especiales. Tres grupos mexicanos que le rinden tributo a la sonora más grande de México, la Sonora Santanera del señor Carlos Colorado. Escucharemos a la Sonora Escandalera con Luces de Nueva York, Quinta Calavera con Perfume de Gardenias y la Orangutana con Estrambóticos. Estilos totalmente diferentes, pero finalmente es música y en gustos se rompen géneros. Este trío escandaloso musical nos hará vibrar con su estilo único y original. Espero que les guste. Gracias, amigos. Radio Alegar. Alegar. Una copia de Venus, de si quieres que envidia. Alegar.